cuatro ventajas que convierten a las mujeres en los mejores líderes. Es evidente el liderazgo de la mujer en cualquier entorno social y de trabajo. Según Caliper, empresa especializada en gestión de talento, existen cuatro puntos que dan mayor fortaleza en cuanto a habilidades de dirección. Escrito por el staff de Forbes. El liderazgo de la mujer es evidente en cualquier entorno social y de trabajo. Un estudio de Caliper, empresa especializada en gestión de talento, realizado a más de 2 millones de solicitantes y empleados en más de 25 mil empresas de todo el mundo, señala que las mujeres tienen características especiales que las convierten en mejores líderes, incluso que un hombre. El estudio Cualidades que distinguen a las mujeres líderes señala además que las mujeres son más empáticas y flexibles, así como más fuertes con las habilidades interpersonales que sus homólogos masculinos. Estas cualidades se combinan para crear un estilo de liderazgo que es incluyente, abierto, consensual y de colaboración, comentó Herb Greenberg, presidente y CEO de Caliper, y agrega: debemos enfatizar que los líderes masculinos en este estudio también fueron excepcionales en estas áreas, pero las mujeres establecen un nuevo estándar. Estas son las cuatro cualidades que distinguen a las mujeres líderes. Ventaja 1. Las mujeres líderes son más persuasivas que sus homólogos masculinos. Las mujeres líderes calificaron significativamente más altos que los líderes masculinos en Ego Drive, motivación persuasiva. La asertividad, la disposición al riesgo, la empatía, la urgencia, la flexibilidad y la sociabilidad. Estas habilidades les permiten a las mujeres leer situaciones con precisión y tomar la información de todos los lados. Esta voluntad de ver todos los lados de una situación mejora su capacidad de persuasión. La ventaja 2. Las mujeres líderes aprenden de la diversidad y continúan con una actitud de yo te mostraré. Las mujeres líderes estaban en el rango medio de ego fuerza, es decir, resistencia, que fue menor, aunque no de forma significativa, de los líderes masculinos. Pero poseen habilidades interpersonales fuertes, como la empatía, la flexibilidad y sociabilidad. Y son más asertivas que sus homólogos masculinos. Esta combinación de características permite a las mujeres expresar un enfoque único para lidiar con la decepción, rechazo o situaciones que no se resuelven a su manera. Sentirán el aguijón de ser un retroceso. Incluso pueden pensar en ello y tienden a hacer un poco de autocrítica. Pero entonces van a reunir su asertividad, quitarse de encima cualquier sentimiento negativo. Aprenden lo que necesitan para llevar a cabo una voz en la parte posterior de la cabeza. Dirán, te voy a mostrar, afirma Herb Greenberg. Ventaja 3. Las mujeres líderes tienen una formación de equipos incluyente para la resolución de problemas y toma de decisiones. Las mujeres líderes estaban más interesadas en escuchar todos los puntos de vista y luego tomar la mejor decisión posible. La decisión final no tiene que ser necesariamente su punto de vista inicial. Ellas fueron capaces de leer las situaciones con precisión y tomar la información de todos los lados y luego tomar la decisión más informada posible. La diferencia en los estilos de liderazgo entre los hombres y las mujeres comienza con la escucha. No solo escuchar a formar su respuesta, sino realmente escuchar, aprender, reflexionar para posteriormente aplicar un plan que incorpora la mejor de las ideas de todos. Veamos, ventaja 4. Las mujeres líderes son más propensas a tomar riesgos. Las mujeres líderes tienen más probabilidades de participar en una toma de riesgos y llegar a situaciones innovadoras. Ellas tienden a una mayor necesidad de hacer las cosas que los líderes masculinos no se atreven. Es menos probable que duden y se centran en los pequeños detalles. Las mujeres líderes son emprendedoras. Corren el riesgo de equivocarse de vez en cuando con el fin de hacer las cosas. Y sus habilidades finas de razonamiento abstracto van a aprender de los errores y seguir adelante. Finaliza Herb Greenberg. Al plantearle la pregunta, ¿las mujeres están creando un nuevo paradigma de liderazgo? El presidente y CEO de Caliper agrega, la respuesta puede ser que sí.